labios son frescos y tu beso es nuevo, bésame. Que tu boca provoca en mi furia loca, bésame. Que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti. Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña, mírame. Mirada de fuego y yo siento el calor, mírame, que tus ojos no mienten, yo quiero saber la verdad. Esta noche es la noche que espero hace tiempo, voy a hacerte tan mía como lo deseo, te llevaré en un viaje de amor sin regreso. Si te entregas a mí, esta noche se vuelve de correr mi sueño, llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo, desbordaré en tu pecho las ganas que tengo, entregas a mí. Siénteme, que al tocarme tu manos de fiebre yo tiemblo, siénteme, que palpita mi sangre y mi cuerpo se enciende, siénteme, descubro unas ganas.